o no, cronista de exteriores Mauro Montero. ¿Cómo te va? Buen día. Así es, Juan Pablo. Buen día para vos, para todo el equipo, para la audiencia. Exactamente, una calma impresionante. Ahí ahora, después del temporal, del viento, de la lluvia y de algunos destrozos que dejó la lluviacita de anoche en Santa Rosa, ahora la mañana está espectacular. Te diría que ya está calurosa a esta hora, con sol a pleno, con nada de nubes, apenas algunas así como en el horizonte, más para el lado del este y algunas para el oeste, pero te digo que la mañana quedó espectacular después de la lluvia de anoche. 24.1 es la temperatura en este momento según el Servicio Meteorológico Nacional. Te digo que para esta hora está alta. Sí, claro, ¿no? Con el vientito que sopla del sudeste, pero apenas a 5 kilómetros por hora casi no se nota. Claro, si te agarra en un lugar de mucho sol, se te complica un poco, por lo menos a esta hora. Bueno, hacemos un repaso de más o menos lo que nos fuimos enterando desde anoche, que comenzó a llover en la ciudad de Santa Rosa cerca de la 1:45 de la mañana, 0:45, según el Servicio Meteorológico Nacional, hasta las 2:30 de la mañana. Llovieron en la parte norte de la ciudad de Santa Rosa 62,4 milímetros. Muchísimo. Muchísimo. Uno, bueno, cuando preguntamos en el Servicio Meteorológico Nacional, a través del teléfono, del viejo teléfono de los datos del tiempo, nos sorprendimos porque le preguntamos, ¿pero eso es el acumulado? No, es lo que llovió en casi 2 horas en la ciudad de Santa Rosa, pero con la salvedad que de la mitad de la ciudad de Santa Rosa, si trazamos una línea ahí entre el centro y el norte y el centro y el sur, bueno, fue notablemente la diferencia de cantidad de agua caída. Todo el norte, y lo sabemos porque nos han mandado fotos los vecinos y vecinas del barrio Malvinas Argentinas, es la zona más afectada. 62,4 milímetros es lo que tiene registrado el Servicio Meteorológico Nacional. Otras mediciones dan un cerca de 28, 29 milímetros en toda la ciudad de Santa Rosa. Puede ser más o menos el porcentaje que ha llovido si uno calcula entre los dos números grandes, pero la gran cantidad de agua cayó en la zona norte, una zona muy, pero muy afectada, y que cada vez que llueve, aunque lluevan 20 milímetros, se complica y mucho las calles, y es por eso que el cuenco de Malvinas Argentinas desbordó anoche en cerca de una hora de lluvia, y el cuenco de Villa Germinal estaba a tope, pero funcionaban las bombas. Anoche nos contaban los vecinos que en plena lluvia salieron a ver si las bombas funcionaban y no estaban funcionando, no estaban prendidas, y el cuenco ya estaba muy alto, o sea, estaba en un nivel donde deberían haber prendido las bombas. Cuando se levantaron hoy a la mañana, por lo menos los vecinos de Malvinas Argentinas notaron que el agua estaba estancada, o sea que las bombas no estaban funcionando. Esa situación hizo que algunos vecinos tuvieran que sacar agua de las casas con el lampazo, hayan tenido que hacer alguna pequeña barricada para que no entre agua. Eso es habitual, nosotros lo contamos así, pero es habitual en esa zona de la ciudad de Santa Rosa, y todo esto hace que cada vez se reflote más el pedido de obras en el norte de la ciudad y sobre todo en el barrio Malvinas Argentinas. En otros barrios de la ciudad de Santa Rosa, por ejemplo, la zona de calle Santiago del Estero, San Juan, Mendoza, toda una zona que también estuvo muy, muy complicada en la última lluvia, donde ahí estaban nadando los autos en la ciudad de Santa Rosa, esa zona fue muy afectada, pero por suerte el agua fue bajando y ahora están bastante, bastante tranquilos, pero toda la lluvia de anoche hizo que se complicara muchísimo la situación en esa zona de la ciudad de Santa Rosa. Estamos hablando siempre de las vías para allá, como habitualmente decimos, que es la zona norte de la ciudad de Santa Rosa, que fue la más afectada con estos casi 63 milímetros. Bien, de las vías para acá, dicen los vecinos, lo que hacen falta son soluciones que tampoco son una novedad. Pueden pasar también por nuestra web, www.radiocormes.com, está la información del que desbordó el cuenco en el Malvinas Argentina, y es un tema que, por supuesto, nos interesa y que también en las redes sociales está mostrando cómo afectó la lluvia y la tormenta, porque fue una lluvia con mucho viento durante algún momento de anoche. Mucho viento y muy fuerte la lluvia, en menos de 2 horas llovieron 62 milímetros, es muchísimo. Estuvimos recorriendo la zona sur de la ciudad de Santa Rosa, está bastante pasable, las calles de tierra están bastante transitables, aunque por supuesto que tienen algunas lagunas en su interior. En algunas, por ejemplo, había pasado la máquina hace algunos días, entonces eso ayuda a que no haya tanta agua y tantos pozos. Y en el barrio Escondido, que también es un lugar complicado, donde hay un cuenco, estuvimos recorriendo el lugar y el cuenco está de la mitad, casi a la mitad, o sea que está bastante, bastante bien. Pero sí la calle Gandhi, que es la calle principal del barrio, que es la que da a la biblioteca Teresa Pérez y también la huerta. La huerta estaba con mucha agua hace un rato en la mañana. Seguramente con este sol de a poco va a ir chupando el agua toda la tierra, todo el pasto. Pero también está complicada esa calle porque es la calle principal y es la calle que más inunda. Entonces la gente que sale en bicicleta, en moto o caminando, tiene que ir más o menos sorteando algunos pozos y algunas pequeñas lagunas, o si no, andar por la vereda. Para andar por algunos lugares puntuales de Santa Rosa, estamos hablando del norte, hay que andar con autos altos, con camionetas, y en algunos casos hasta las 9 de la mañana estaba todo igual como anoche cerca de las 3 de la mañana. Llamativamente, a esta hora todavía no hay un informe de parte de la Municipalidad de Santa Rosa. Estuvimos checando hasta hace un ratito redes sociales, mails y hasta consultando a algunos funcionarios puntuales de las áreas de servicios públicos y nadie contesta, nadie contestó ni nadie mandó un informe puntual si es que había alguna persona evacuada, si había alguna voladura de techo o alguna situación puntual. Esperemos que en estas horas quizá aparezca un informe, pero a esta hora, 10:20, 10:15 de la mañana, por ahora no ha aparecido nada. Muy bien, Mauro, nos reencontramos cuando haya más información. Cómo no, hasta luego. Mauro